tiene un reloj de oro, traje fino y un auto nuevo. Él tiene las manos suaves, los apellidos y mucho vuelo. Él te prometió riqueza, llevarte a un mundo extraordinario. Él solo puede ofrecerte un amor triste de millonario. Él solo puede ofrecerte un amor triste de millonario. Yo tengo las manos rudas de tanto y tanto labrar la tierra. Y tengo la piel morena que con la tuya también se lleva. Yo no te prometo nada, tengo del pobre la esperanza. Y traigo un cariño grande, verás querida, que bien te alcanza. Y traigo un cariño grande, verás querida, que bien te alcanza. Amor de millonario no te puedo dar, yo tengo otra riqueza que te gustará. La noche que me quieras te vas a enterar, querida. Amor de millonario no te puedo dar, yo tengo otra riqueza que te gustará. La noche que me quieras te vas a enterar, querida. Libres para contarte cuánto te quiero. Él tiene sus horas extras para contarte de su dinero. Tú sabes que a su familia este asunto no le hace gracia, pues tú eres chica del pueblo y él pertenece a la aristocracia. Pues tú eres chica del pueblo y él pertenece a la aristocracia. Amor de millonario no te puedo dar, yo tengo otra riqueza que te gustará. La noche que me quieras te vas a enterar, querida. Amor de millonario no te puedo dar, yo tengo otra riqueza que te gustará. La noche que me quieras te vas a enterar, querida. Amor de millonario no te puedo dar, yo tengo otra riqueza que te gustará. La noche que me quieras te vas a enterar.